La verdad es que ha sido complejo. Nosotros tenemos una lista de espera de las más abultadas del país y el lograr reducirla de acuerdo al requerimiento ministerial y el requerimiento de nuestros usuarios ha requerido que trabajemos en equipo estrechamente con los hospitales de nuestra red y nos coordinemos de tal manera que podamos ir reduciendo las brechas reales de atención y reduciendo también todo lo relacionado con el registro que tenemos que actualizar para que los pacientes que ya están atendidos salgan de la lista de espera efectivamente.